Algo bueno también que quiero que sepa, que todo lo que yo he enseñado y lo que voy a enseñar en esta mañana no es algo que bajo ninguna circunstancia de manera personal el predicador ha alcanzado, sino que todo lo que se enseñe no lo vea como algo que ustedes deben hacer y el predicador no, es algo que todo el cuerpo de Cristo está llamado a hacer y a vivir. Y cada una de las enseñanzas y cada uno de los pastores cuando enseñan lo hacen con el mismo espíritu. Y de manera personal no es algo que el predicador pretende enseñar sin antes también estar en ese lugar donde necesita aprender. Así que hoy quiero invitarles a hablar del avivamiento. Avivamiento, y es una palabra muy usada, y yo quiero irme y remontarme al primer avivamiento que nosotros encontramos en las Escrituras, y le vamos a titular a este sermón de esta mañana, La Palabra de Dios, Fuente de Avivamiento. Así que yo te quiero invitar a que tú abras o enciendas tu Biblia en Nehemías capítulo 8, y vamos a leer, vamos a ver todo el capítulo 8 de Nehemías. Y vamos a ver el primer avivamiento que sucede en la historia del pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino las enseñanzas que Dios quiere traernos en esta mañana a través de lo que sucedió en este capítulo 8. Y yo quiero presentar, introducir un poco el tema del avivamiento, porque avivamiento quizás nosotros hemos escuchado mucho acerca de avivamiento. De hecho, en algunos círculos el término y el concepto de avivamiento ha sido manipulado. Y creemos que avivamiento es sencillamente una serie de emociones por el cual la gente atraviesa en un tiempo particular. Nosotros hemos incluso escuchado de personas que dicen 3 pasos, 4, 5 días de avivamiento, campañas de avivamiento, fin de semana de avivamiento, servicio de avivamiento. Y lo que la Biblia nos recuerda es que Dios es el único que trae avivamiento. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos existe una rica historia acerca de tiempos de avivamiento. En el 1734, por ejemplo, un joven de 18, 19 años llamado Jonathan Edward, Dios le dio un sermón, él predicó y leyó ese sermón en varias ocasiones y la gente venía a Cristo convirtiéndose de una manera impresionante. Se dice que para ese entonces, 1 de cada 10 norteamericanos vino a los pies de Cristo. Un asunto sobrenatural. Se habla también de otro ministro presbiteriano en el 1840 llamado James McGrady, donde él también sencillamente por medio de la fiel predicación de la palabra, la gente venía y se convertía y sus vidas eran cambiadas. Y esto se veía en la sociedad. El caso también del avivamiento urbano dirigido por D.L. Moody, que él iba y predicaba en los barrios y en los suburbios y mucha gente vino a Cristo y cambió su estilo de vida. La pregunta es, ¿qué tenían en común cada uno de estos avivamientos? Algunas cosas. Yo creo que tendríamos que verlo, porque es mi oración que en esta mañana todos salgamos avivados. Pero no como nosotros pensamos que algunos círculos enseñan, sino que salgamos avivados como la palabra nos enseña. ¿Qué cosas tenían en común? Bueno, en la mayoría de los casos era una nación o un grupo de personas que habían entendido su necesidad de la palabra de Dios. También veíamos cómo en esos avivamientos históricos había un compromiso de algunos hombres de predicar fielmente la palabra de Dios. Y también podemos ver que había un grupo de personas arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a Dios y a vivir conforme a la palabra de Dios. Así que antes de nosotros entrar en el capítulo 8 de Nehemías, tenemos que poner este texto en su contexto y tenemos que ver cómo inicia el capítulo 1, versículo 8, cuando Nehemías hace una oración muy sincera. Una oración muy sincera. Recuerde que Nehemías se ha enterado que su nación ahora mismo estaba sin los muros, habían sido derribados, el pueblo de Israel había sido tomado en varias ocasiones cautiva, y en esta ocasión habían sido cautivos por los babilónicos por más de 70 años, y ahora una de las luego de haber sido libertado y dejado en libertad, ese pueblo regresa y los muros están destruidos, la nación está destruida, y esto toca seriamente el corazón de Nehemías al punto que él se siente afligido y levanta una oración y le dice a Dios, ahora acuérdate de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volveréis a mí, si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os cogí para habitar allí, para hacer habitar allí mi nombre. Nosotros vemos cómo había un hombre comprometido con sanar su nación y con hacer que su tierra volviera a los caminos del Señor. Nosotros, cuando vemos ahora el capítulo 8 y nos movemos al capítulo 8, yo le invito a que lo lea y pueda quizás en la tarde leer del 1 al 8 qué sucede. Pero en pocas palabras, Nehemías solicita un permiso para ir, le dan todo el permiso y él va y le dan no solamente permiso y recursos, y él va a reconstruir el templo. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 8, nosotros nos encontramos en el año 485 antes de Cristo en Jerusalén. Y ya pasó una semana en el capítulo 8 desde que Nehemías dirigió a su pueblo a levantar el templo. Del capítulo 1 al 6, al 7 es el levantamiento del templo con oposición, Sanbalá, Tobías, generando incertidumbre, desconfianza y enemigos dentro también. Pero él supera todo esto, Dios le ayuda, dice el capítulo 6, versículo 16. Y ahora en el capítulo 8... ya ha pasado una semana desde el momento en que ellos levantaron el templo, que lo hicieron en 52 días con la ayuda de Dios, perdón, los muros. Ha pasado ya una semana desde el momento en que levantaron los muros. El templo ya había sido reconstruido antes, pero no tenían muros para protegerse de su nación. Y ya ellos se encontraban en una situación donde tenían templo, tenían muros, y ahora el tiempo de hacer una celebración. Y había sido invitada a la nación a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este fue un tiempo de transición. De hecho, el capítulo 8, la figura principal deja de ser Nehemías y Esdras se convierte en la figura principal. Había sido un tiempo de transición. Los muros de la ciudad, como les dije, ha sido reconstruido. El templo ha sido restaurado. Y las personas, el pueblo regresó a su tierra después de 70 años. Y yo quiero invitarte a que trates de asumir alguna posición en ese pueblo por un momento. Tratemos de ponernos en aquel momento. Imaginémonos que usted y yo duramos 70 años como exiliados dentro de nuestra tierra. Imagínese cuántas emociones encontradas. Probablemente personas fallecieron en ese proceso. Otros nacieron en el exilio. En el cautiverio, otros nacieron en el cautiverio y ahora regresan a su tierra, y usted tiene dentro del pueblo gente que creció en el cautiverio, pero tiene otras que murieron en el cautiverio y tiene otras que estuvieron antes del cautiverio y regresaron. Imagínese cuántas emociones encontradas. Imagínese este pueblo, algunos confundidos, ¿de qué se trata todo esto? Y el pueblo y los más adultos, mayores, tratándoles de recordar todas las cosas que ellos habían guardado. Algunos quizás familiares y seres queridos murieron sin haber vuelto a regresar a su tierra. Ellos sabían que ahora no solamente necesitaban un templo donde adorar a su Dios y restaurar todas sus tradiciones. No solamente necesitaban los muros que los protegieran de sus enemigos. Ahora ellos necesitaban a Dios mismo. Ellos necesitaban escuchar a Dios. Ellos sabían que la mejor manera de escuchar a Dios era escuchando la palabra. Y eso no ha cambiado. La mejor manera de escuchar a Dios es escuchando su palabra. Como alguien dijo, si tú quieres escuchar a Dios audiblemente, abre tu Biblia y léela audiblemente. Y si tú quieres escucharlo más fuerte, léela más alto, más fuerte. Así que en este capítulo 8, lo que vamos a ver es la palabra de Dios misma avivando al pueblo de Dios. Y esa es mi oración, hermanos. Es mi oración de que por medio de su palabra, Dios levante nuestro espíritu y levante la iglesia para que sea una iglesia avivada, no bajo emociones, sino bajo la realidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Así que yo le invito a que oremos y nos presentemos delante de Dios antes de sumergirnos en este capítulo 8. Padre, gracias Señor por el privilegio de poder abrir tu santa, bendita, inerrante, infalible palabra. Padre, cuando nosotros vemos esto,

y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las, sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde el día de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue solemne asamblea según el rito. Esa es la historia del capítulo 8, y aquí nosotros estamos viendo una gran visitación de Dios manifestada en un hambre por el pueblo escuchar la palabra de Dios. Y como les dije anteriormente, cuando nosotros terminamos de ver este texto, estamos viendo el primer avivamiento nacional registrado en la Escritura. Para los que nos visitan y no están familiarizados con la palabra avivamiento, cuando hablamos de avivamiento, nos estamos refiriendo a un concepto que donde hay un despertar espiritual. Un despertar espiritual que inicia con un reconocimiento de mi necesidad de conocer a Dios y su palabra, de reconocer que he desobedecido a Dios y que necesito de Él, y de reconocer mi pecado, confesarlo, y apartarme y vivir continuamente a conforme a su voluntad. Y eso es lo que vemos en este texto, un avivamiento, un despertar espiritual, donde la gente se da cuenta que necesita a Dios, va a buscar a Dios en su palabra lo confronta, se da cuenta de su necesidad, torna su vida a vivir la palabra de Dios, y de ahí en adelante, pues, su vida toma otro rumbo. Así que cuando nosotros vemos este texto, vemos que hay una idea muy clara, una idea central muy clara, y es que el avivamiento a nuestras vidas va a venir cuando nos rendimos a la autoridad de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. El avivamiento viene a nuestras vidas cuando nos rendimos completamente a la autoridad de la palabra de Dios. Así que vamos a ver este capítulo en 3 partes. Primero, el pueblo de Dios entiende la palabra de Dios. Eso es lo primero que yo veo que el texto nos enseña. Segundo, el pueblo de Dios se regocija en la palabra de Dios. Y tercero, el pueblo de Dios obedece la palabra de Dios. Así que vamos al primer aspecto. El pueblo de Dios entiende la palabra de Dios. Cuando nosotros leímos el capítulo, no sé si usted notaba que yo hacía un énfasis particular cada vez que la palabra entiende. Entendieron, aparece en el texto. Y si usted lee detenidamente, usted se va a dar cuenta, en el versículo 2 dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba al mediodía. Usted ve, duraron mediodía leyendo la palabra. Nosotros podemos durar media tarde también. Amén. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Versículo 7. Y los levitas ayudaron y hacían entender al pueblo. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Esta palabra aparece 6-7 veces. Aparece en el capítulo completo. ¿Por qué? Porque para que haya un avivamiento en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Lo primero es que usted debe de entender la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser entendida, de manera que ella pueda producir un efecto transformador en nuestras vidas. Debemos entender la palabra de Dios, y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y vemos con claridad la palabra de Dios, esa palabra empieza a transformar nuestros corazones, porque nos damos cuenta y estamos comprendiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Eso mismo hizo Lucas, eso mismo hizo Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 44, dice que Y él les dijo estas cosas, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y mire lo que dice el versículo 45 de Lucas 24. Entonces Jesús le abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Hermano, hermana, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Y los que son maestros y pastores también no podemos dar por sentado que la gente entiende sin que nosotros hagamos el máximo esfuerzo de que la gente entienda. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en el texto es una actitud del pueblo para recibir la palabra de Dios. El entendimiento de la palabra de Dios inicia con una actitud receptiva por la palabra de Dios. Lo voy a repetir. El entendimiento de la palabra de Dios inicia con una actitud receptiva de la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en este texto. Mire la actitud de la gente. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Estaban como un solo cuerpo, un solo hombre. Se dice que había cerca de 30 a 50 mil personas. Y mire la actitud. Lo primero que ellos dicen es, traigan el libro. Tráiganos el libro de la ley. Mire la actitud. Y digo esto porque vivimos en una generación evangélica donde mucha gente no quiere que le prediquen del libro de la Biblia. Este pueblo lo primero que dice, traigan el libro, traigan el libro. Le pidieron a Esdras que trajeran el libro. Imagínate por un momento, ellos que vivían de una tradición oral, que habían estado 70 años en cautiverio, y le dicen, tráiganos el libro. Estamos hablando de una copia literal del rollo del Pentateuco. Imagínese el momento, es un momento emocionante. Esta gente dijeron, traigan a Esdras, díganle que venga y que traigan el rollo. No es como ahora, que nosotros tenemos la Biblia en varias versiones, en el celular, en digital. Usted la tiene en inglés, en español, en el idioma que usted desee. Y usted tiene un acceso rápido. Imagínese este pueblo que había estado 70 años fuera, que no había copiadoras, y dicen, tráiganos el libro. Imagínese el momento que está viviendo esta nación cuando pide que traigan el libro. Ellos no solamente piden el libro, sino que le piden a Esdras. Dice, y le pidieron a Esdras que trajera el libro. Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro. Yo me preguntaba, ¿por qué no a Nehemías? Si Nehemías había sido el líder que había ayudado incluso a luchar para levantar el muro, que había sido el de la iniciativa de restaurar el muro. Bueno, Esdras capítulo 7, versículo 10, quizás nos da algún indicio de por qué Esdras. En Esdras, que de hecho, yo quiero que ustedes sepan, en la Biblia judía, el libro de Esdras y Nehemías está junto, no está separado. Pero en Esdras capítulo 7, versículo 10, nos muestra algo que Esdras, un hombre de Dios, había abrazado hacer. Dice el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras. Esdras es el libro que antecede. Dice el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Usted puede traducir ese para inquirir, para estudiar. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras estaba preparado. Esdras había sido reconocido como un hombre que estudiaba la palabra de Dios y ellos le piden a Esdras que traiga el libro. Así que por un lado tenemos un pueblo hambriento y por otro lado tenemos un hombre preparado para enseñar fielmente la palabra de Dios. Yo creo que personalmente esa combinación es perfecta para un avivamiento. Si ustedes tienen hambre y ustedes tienen pastores preparados, ahí está la combinación para ustedes ser alimentados por la palabra de Dios. Pero observe lo que hizo Esdras. No lo deje por sentado, porque creo que este libro ha sido inspirado. Y cada una de lo que deja la Biblia claro nos quiere enseñar algo. Mire lo que hizo Esdras. Él había dedicado su corazón para estudiar, había dedicado su corazón para obedecer la palabra, había dedicado su corazón para enseñar la palabra. A mí me llama la atención cuando leo Esdras 7:10, el orden, estudiaba, obedecía y enseñaba. Él no estudiaba, enseñaba y obedecía. Porque a veces podemos caer en el error, y yo he caído en el error en múltiples ocasiones, de enseñar algo que quizás no estoy viviendo. Y eso me hace un fariseo. Pero Esdras dice que enseñaba, se había preocupado por estudiar, obedecer y enseñar. También como padres, nosotros a veces queremos que nuestros hijos hagan algo que no ven que nosotros hacemos. Le decimos a nuestros hijos, lee la Biblia, y tu hijo no te ve nunca leyendo la Biblia. Mira, tú tienes que orar, y nunca te ve orando. Por lo tanto, yo creo que esta actitud de Esdras nos enseña este orden donde él estudiaba, obedecía y luego enseñaba. Claramente la obediencia es una manera de enseñar también. Pero con el propósito de que la palabra de Dios fuera entendida, volvamos a Nehemías ahora, capítulo 8, con el propósito de que la palabra de Dios fuera entendida, el texto nos dice que Esdras hizo tres cosas que tampoco quiero dejar pasar por alto. El pueblo pide, Esdras, tráenos el libro. Esdras, tráenos el libro. Y Esdras hace tres cosas que no quiero dejar pasar por alto. Primero, Esdras obedeció y trajo el libro. Entonces el sacerdote, versículo 2, capítulo 8, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Mire cómo Esdras trae el libro. Él tenía una copia del libro, y esto es relevante porque hoy nosotros vemos a muchos predicadores, y gente prefiere muchos predicadores que sube al púlpito sin una Biblia. Y no hablo sin una Biblia necesariamente física, es que ni la usa la Biblia. No le interesa, sube con tres hojitas. Y hay gente que eso es lo que quiere un predicador que se pare y que le diga todo lo que viene a la mente. Y todo lo que siente, y todo lo que recibió, y todo lo que... Y la Biblia, a un lado, pero él trajo el rollo. Él trajo el rollo, la ley, los primeros cinco libros, y lo leyeron desde la mañana hasta el mediodía. La Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí estaba Esdras, leyendo y ayudando a la gente a entender. Eso le tomó mediodía, leer y ayudar a la gente a entender. Leer y ayudar a la gente a entender. Lo segundo que Esdras hizo fue que abrió el rollo, versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esto fue un momento impresionante. El pueblo está viendo por primera vez, quizás muchos por primera vez están viendo un rollo, donde está toda la revelación de Dios que Dios le había dado a ese pueblo. Y Esdras abrió el rollo. Y por último, Esdras explicó. Ellos sabían que cuando Esdras abriera el rollo, trajera el rollo, abriera el rollo, explicara el rollo, ellos sabían que no iban a escuchar meramente a Esdras hablando. Ellos sabían que no iban a escuchar a un hombre hablando. Ellos sabían que iban a escuchar a Dios hablar. Porque donde está la palabra de Dios, Dios está presente. Donde está la palabra de Dios, Dios está presente. Piénselo. Donde la palabra de Dios es expuesta fielmente, Dios está presente. No le quepa duda. Y ellos sabían esto. Así que Esdras no solamente trajo el libro, no solamente abrió el libro, sino que dice el versículo 8, que Esdras también leyó y explicó el libro. Lee el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Versículo 8. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Así que yo le quiero hacer una exhortación rápida. Cuídese de predicadores que no traen el libro. Peor aún, no solo que no traen el libro, sino que lo traen algunas veces y no lo abren. Y peor aún, algunos que lo traen lo abren y cuando lo abren no explica lo que dice el texto. Pero volvamos a la actitud de la gente, porque recuerde que nuestro primer punto es que para El avivamiento sucede cuando el pueblo de Dios entiende la Escritura, pero ese entendimiento inicia con una actitud receptiva, y eso es lo que estamos viendo. Y lo primero que ellos hicieron fue que le dijeron: Esdras, trae el libro. Esdras vino, estaba capacitado, lo trajo, lo abrió, lo explicó. Pero mire la actitud de la gente. Primero ellos traen el libro, y segundo, ellos estuvieron atentos. Lee el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Aquí no había gente cansada, mirando reloj, y que ya, ¿qué hora es que va a terminar? No. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Mire lo que sigue diciendo. Y todos los oídos de todo, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire la actitud. Ellos tenían hambre y piden que traiga el libro. Pero no solamente le piden a Esdras que traiga el libro, y Esdras fielmente lo trae, lo abre, lo explica, sino que mire la actitud. Ahora ellos estaban atentos. Ellos estaban atentos, hermano, hermana. Y yo pregunto, ¿estamos atentos? Venimos con esa actitud de estar atentos. El hermano está atento. ¿De qué? Necesito un poco de agua. Gracias, hermano. Pero venimos con una actitud de estar atenta. O cuando estamos aquí sentados, nuestra mente está pensando en cómo va el juego de esta selección que está jugando. O ya la hora se está acabando. O mira, ¿qué pasa? Parqué muy lejos. Cuidado si los ladrones hacen algo. Y empezamos a volar y estamos aquí, pero no estamos aquí. No. El versículo 1 dice que este pueblo estaba como un solo hombre. Así que si usted ve un hermano que está como medio, no está atento, en el nombre de Cristo, dele un llamado de atención ahí. Pero mire la actitud de la gente. Los oídos de todo el pueblo. Yo me imagino que este es el deseo de todo predicador. Todo predicador que ama la palabra quisiera que el pueblo le pidiera: pastor, predique la Biblia. Y un predicador que ame la palabra, como el pastor que ustedes tienen, los pastores que ustedes tienen, anhelaría en una congregación que le diga: pastor, mire, Nosotros no queremos que usted venga aquí a historia ni cuento. No, nosotros lo que queremos es la palabra. Pero del otro lado también ustedes van a ver que los predicadores van a querer una audiencia que esté atenta a la palabra. Es el anhelo. Ustedes no se dan cuenta porque ustedes no pueden ver todo el mundo. Pero a veces cuando uno está predicando y ve a la gente. Uno se preocupa. Uno sigue adelante porque es nuestro trabajo, pero uno dice que estamos durmiendo a la gente. Pero mire la actitud. Primero, ellos traen el libro. Segundo, ellos estuvieron atentos. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba mal. Y todo el pueblo estuvo atento. Yo me imagino 30, 50 mil personas, un estadio completo de fútbol. Atentos, hambrientos, como esperando el gol, pendientes de todo lo que Esdras estaba leyendo. Me imagino todo el estadio, nadie distraído, enfocados. Es importante, hermano, hermana, que en este tiempo nosotros estemos atentos. Estemos atentos a lo que se predica. ¿Por qué? Porque hay mucha distorsión, hay muchas falsedades. Hay mucha gente diciendo y enseñando en nombre de Jesús falsas doctrinas. Tenemos que estar atentos. Tenemos que ver si todo lo que se enseña es bíblico. No todo el que usa un texto de la Biblia está enseñando un mensaje bíblico. Satanás lo hizo cuando tentó a Jesús en el desierto. Citó el Salmo 90, 11 y 12. Y le dijo a Jesús: escrito está. Si tú te lanzas, los ángeles te van a socorrer. Pero él estaba hablando con el hombre que escribió y que reveló la palabra. Le dijo: te olvida que escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Y tercero, la tercera actitud que vemos en el pueblo es que el pueblo mostró reverencia para la palabra de Dios. Versículo 6. Mire, bendijo entonces Esdras a Jehová. Dice: Dios grande. Y mira lo que hizo el pueblo. Y el pueblo respondió: amén, amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose en tierra. Mire, es una actitud de reverencia, porque ahora cuando ellos vieron y entendieron la palabra de Dios, salió de su corazón una adoración con entendimiento. Adoraron con entendimiento. Cuando nosotros tenemos entendimiento de la palabra de Dios, hasta nuestra adoración cambia. Ya yo sé cuándo una adoración es bíblica y no es bíblica. Esa adoración, tú no sabes si se la están cantando a Dios o al novio de la muchacha. Tú no sabes. Porque yo no veo la escritura en la adoración, yo no veo a Dios en la adoración, no veo a Cristo. Pero esta gente adoraron con entendimiento, dijeron amén, amén, alzaron sus manos y después se postraron y adoraron en tierra. Ellos no adoraron el libro, hermanos, no se confunda. Ellos adoraron al Dios que estaba hablando a través del libro. Adoraron al autor del libro. Ellos estaban asombrados porque esa palabra fue bien explicada, esa palabra fue bien entendida. Ellos estaban viendo ya una esperanza mayor, veniendo un cautiverio de 70 años. Y si él, como dice el texto, si Esdras fue de Génesis a Levítico número hasta Deuteronomio, si Esdras cubrió todo eso, seguros ellos escucharon en Génesis capítulo 3, el protoevangelio, cuando el Señor le dijo a la serpiente: de la simiente de la mujer saldrá uno que te aplastará la cabeza. Ellos entendieron eso. De seguro ellos entendieron Deuteronomio 18, 16. Cuando él le decía: un profeta como tú levantaré, le decía a Moisés. Pero entre tus hermanos y pondré mi palabra en mi boca, en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. De seguro que ellos ya estaban levantando una esperanza clara de que vendría un Mesías que lo iba a libertar. Así que la aplicación de este punto es la siguiente. El primer elemento para tener un auténtico avivamiento es que haya un entendimiento de la palabra de Dios. Avivamiento sin la palabra de Dios es manipulación. Es solamente emoción. Para que haya un verdadero avivamiento en nuestras vidas, necesitamos tener un verdadero entendimiento de la palabra de Dios. Cuando hay un avivamiento de la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios es valorada por el pueblo, entonces nosotros vamos a entender esa palabra. Es importante, hermanos, entender la palabra de Dios, porque en la medida que yo entiendo la palabra de Dios, conozco la voluntad de Dios. Y en la medida que conozco la voluntad de Dios, agrado a Dios. Imagínese que usted se pase toda su vida sin agradar a Dios, haciendo cosas para Dios. Yo tengo una anécdota que expresa muy bien eso. Una vez predicando en República Dominicana, en la región este del país, era una actividad y al final, y terminó cerca de las 10 de la noche, yo recuerdo que así como las hermanas me estaban atendiendo, en aquel lugar habían unas hermanas muy esforzadas que yo vi que se esmeraron en hacerme una cena. Y yo regreso y termino y me dice: hermano, vamos a cenar. Y cuando vamos a la casa de la hermana, yo veo a la hermana bien, así como Marta, bien, bien, bien sudada, bien ajetreada, pero gozosa. Ella estaba gozosa. Y así que yo veo la mesa y en la mesa estaba mucho plátano con mangú. Mangú es plátano verde hervido y luego majado, con mucha cebolla. Y había yuca con mucha cebolla. Y había huevo con mucha cebolla. Y había queso con mucha cebolla. Y no me hicieron un jugo de cebolla de milagro. Pero había una buena limonada, una agua de limón, y estaba ese manjar, y yo la veía ella feliz. Nosotros tenemos algo que le llamamos salami, que es, quizás a ustedes le llamen igual, y ahí estaba ese salami con mucha cebolla, y cuando yo veo la mesa perfectamente servida, y la señora así, feliz, y yo feliz, pero había un problema, hermanos. A mí no me gusta la cebolla. Eso tiene una razón, no me juzgues. Cuando yo era niño, sufría de congestión de pecho y como por 2 años mi mamá, alguien le inventó un remedio casero de eso, que tenía mucha cebolla. Y como en 2 años me dieron toda la cebolla que este cuerpo necesitaba en su vida. Si yo no siento la cebolla, no tengo problema. De hecho, he comido cebolla aquí en México. Pero la doña se había esforzado, la doña había puesto su dinero, su tiempo, su esfuerzo por agradarme. Pero había un problemita, y es que ella no me conocía lo suficiente. Déjeme decirle, yo me comí la comida, removí la cebolla en el mangú, fue un poquito más difícil en el plátano hervido, majado, pero me comí la cebolla porque no quería hacerle el desaire. Pero cuando yo la vi a ella y vi todo el esfuerzo, yo mismo me sentí mal porque sabía que ella estaba haciendo cosas para agradarme. Pero no me conocía lo suficiente. Y yo creo, hermanos y hermanas, que muchas veces sucede así en la iglesia. Que usted puede estar haciendo muchas cosas para Dios, creyendo que está agradando a Dios. Y porque no entiende la palabra de Dios y porque no conoce a Dios lo suficiente, puede pasarse mucho tiempo haciendo cosas para Dios que no necesariamente es la voluntad de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Hay una diferencia gloriosa entre el pueblo de Israel y nosotros. Y es que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Juan capítulo 16, lo veíamos ayer en el versículo 13, decíamos que pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guía a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Yo creo que es una excelente oración que nosotros podemos hacer en esta mañana. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Que Dios ponga esa hambre en nosotros, esa actitud de decirle, pastor, yo lo que quiero es Biblia, hábleme de la Biblia. No, pero que el juego de fútbol, no, Biblia. Yo quiero entender la palabra, venga con preguntas, si usted no entiende, haga preguntas, que para eso está el cuerpo de Cristo. Vaya donde el pastor Iván, donde el pastor Jaime, vaya donde los pastores, acérquese, pero no se quede con dudas, porque es importante que entendamos la palabra de Dios. Así que el primer elemento que define, que a la luz de ese texto, que puede definir un avivamiento en nuestras vidas, es que hay un entendimiento de la palabra de Dios. Y si usted no entiende la palabra de Dios, no se quede sin entenderla, porque el Espíritu Santo que mora en usted está ahí para ayudarte. Y Dios en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, ha dejado pastores, ha dejado maestros que le ayuden a entender. Segundo punto, el pueblo se regocija en la palabra de Dios. Leamos los versículos del 9 al 12. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, otra vez, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. ¿Usted sabía que este versículo estaba aquí? Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido las palabras. ¿Cómo, cuándo vino ese regocijo? A la luz de esos versículos. Uno, cuando el texto fue explicado. Y dos, cuando el texto fue entendido. Hubo un regocijo. Mire el versículo 9, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Entonces le dijeron, día santo es a Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está pasando el pueblo no entendía que había una celebración y ellos habían sido inventados a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es reconocida como la fiesta, era la tercera fiesta. Y era una fiesta que durante 7 días ellos celebraban a Dios mismo haberlo libertado del pueblo y que vivieron en tiendas durante un tiempo y que Dios durante el pueblo de Israel vivió en tabernáculo. Y el séptimo día, ellos iban a estar celebrando por el séptimo día, el octavo iba a ser un día solemne. Y ellos sabían ahora que el pueblo había entendido la palabra de Dios. Y ellos estaban viendo la presencia de Dios mismo por medio de la explicación y el entendimiento de la palabra. Y ahora ellos necesitaban ser guiados a la celebración y al regocijo. Porque cuando la palabra de Dios, hermanos, es entendida, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando es entendida produce gozo, produce celebración. Cada vez que yo tengo la oportunidad de ver algo en la escritura y entender algo que no entendía, solamente digo, wow, wow, wow. Pero cuando nosotros entendemos la palabra, produce gozo. Y lo más importante es que Dios se goza. Y su gozo es nuestra fortaleza. Nuestro gozo descansa en el gozo de Dios, porque Él es la fuente del gozo. El gozo que viene de Dios, cuando entendemos la palabra, es una fortaleza en nuestras vidas. Piénselo, es práctico. Cuando usted entiende una promesa, algo que Dios le ha dicho, eso no le trae gozo, porque usted está entendiendo, y por eso eso trae gozo y es fortaleza a su vida. Jeremías 15, 16, él decía, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Salmos 19, 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, 111. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Los levitas y Esdras y Nehemías quería que ellos se gozaran, porque habían entendido ahora que esta celebración era una celebración de victoria. También ellos... tenemos que ver por qué ellos estaban en llanto. Ellos estaban en llanto porque habían sido convencidos de pecados. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo he visto el pecado o mi esposa me ha ayudado a ver el pecado en mi vida, eso me trae aflicción, tristeza. El pueblo, Nehemías, aquí lloraba oyendo la palabra de la ley. Porque eso es lo que hace la ley, hermanos. La ley nos muestra nuestro pecado. Es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando el pueblo entendió la ley y entendió la palabra, se dio cuenta de que eso estaban en una condición de falta ante de Dios. Hermanos, sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que regocijarnos. Tenemos motivos de gozo. Tenemos motivos de gozo porque por medio de esta ley nosotros no somos salvos. Sin embargo, esa ley no convenció de pecado. El mismo Israel no lo pudo celebrar, no pudo celebrar porque se dio cuenta de que no podía cumplir la ley. Pero le digo algo, nosotros también no podíamos cumplir la ley. Estábamos inhabilitados de cumplir esas 613 leyes. Nadie podía cumplir la cabalidad y la ley no podía salvarte. Necesitabas cumplirla completamente para salvarte. Y yo le digo, llénese de gozo de que no pudiéramos cumplirla ni podemos cumplirla, porque eso me hace entonces poner la mirada en aquel que pudo cumplirla. Debemos de regocijarnos porque hubo uno que hace más de 2000 años vivió una vida perfecta, la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Vino uno hace 2000 años y cumplió toda la ley completamente. La cumplió a cabalidad y vivió una vida santa para que ahora todo el que ha creído en él sea declarado justo. Sea declarado inocente, no transgresor de esa ley, sino que hemos sido declarados inocente y justo delante de Dios. No somos inocentes, somos culpables. Pero Dios, por medio de Cristo, nos ha declarado justos. Hermanos, eso es motivo de gozo y alegría. Ahora cuando usted lee Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es un motivo de gozo, hermano. El cristiano debe vivir en gozo continuamente. Porque tus pecados fueron perdonados y clavados en la cruz. Tú y yo no íbamos a poder cumplir la ley. El pueblo estaba conmovido porque se había dado cuenta que no podía cumplir la ley. Y nosotros hoy tampoco podemos cumplir la ley, pero podemos poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús, quien sí cumplió la ley a cabalidad. Eso debe llenarnos de gozo. Cristo hizo lo que nosotros no podíamos, hermanos. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para que la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cristo ahora es nuestra fuente de gozo, hermanos. Cuando usted salga esta mañana de aquí, salga gozoso, salga gozosa porque Cristo cumplió la ley y porque tu vida está escondida en Cristo, quien cumplió la ley. Hermanos, hermanas, como hijos de Dios hemos sido perdonados para siempre. Por lo tanto, en lo que le queda de vida, sean 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años que usted cree que le quedan de vida, vivamos con gozo, no en tristeza, vivamos en alegría, no en llantos, porque Cristo pagó en la cruz cada uno de nuestros pecados que nos hacían transgresores. Y esa es la fuente de nuestro gozo, vivamos agradecidos. Tercer y último punto. El primer elemento de un auténtico avivamiento es que hay un entendimiento de la palabra de Dios. El segundo es que hay un regocijo en la palabra de Dios por entender la ley, por entender la palabra de Dios. Ellos entendieron la palabra de Dios y yo asumo que cuando ellos entendieron, también entendieron que venía una promesa que lo iba a libertar definitivamente. Y el tercer aspecto es que el pueblo obedece la palabra de Dios. Un auténtico avivamiento no solamente se queda en un entendimiento, en un regocijo, sino que se mueve en una dirección de obediencia. Yo reconozco que como creyentes esa es la mayor lucha que todos tenemos. Todos tenemos la lucha de obedecer. Leamos lo que pasa con el pueblo. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo. Los hombres, me encanta. Liderazgo, líderes de grupos pequeños, los hombres. Oro para que eso suceda aquí. Si sucede, gloria a Dios. Y si no sucede, que se levanten los hombres, líderes de cabeza, a hacer lo que hacía el pueblo. Se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mandato de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo mes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos se dieron cuenta que en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del Sukkot, como le decía, no sé si se lo había dicho, que significa tienda enramada. Ellos le habían dicho, ellos encontraron en la ley, en Levítico y en Deuteronomio, que decía que ellos tenían entonces ahora que habitar ahí. Por lo tanto, ahora ellos querían obedecer. Y mire lo que sucede, versículo 15. Y que hiciese saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza, en las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de cautividad, estamos hablando más de 30,000 gente, personas, hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde el día de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Cuando uno obedece, hay alegría, hay gozo. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. E hicieron fiesta solemne por los 7 días, y al octavo día fue solemne asamblea según el rito. Esta gente ahora había entendido y ahora quería que responder en obediencia. Mira, mira lo que sucede. Aquí Dios nos está mandando que en esta fiesta habitemos en tabernáculo, como está en la tradición. Tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Así lo hicieron. Como yo les dije, la fiesta de los tabernáculos era un tiempo para celebrar la presencia, el reposo, la bendición, el gozo y la gloria de Dios sobre su pueblo. No era un tiempo de llorar. Era un tiempo de celebrar la victoria. Y es el tiempo al cual Dios nos ha invitado. Dios nos ha invitado un tiempo de celebración en Cristo. Nosotros debemos de estar gozosos, celebrando obedientemente y agradecidamente. Dios estableció esta fecha para que ellos habitaran en tiendas como lo habían hecho cuando estaban en el desierto. Pero esto también le iba a recordar a ellos que Dios lo libertó y le había prometido también un libertador. Es interesante ver que en esta tradición había una celebración donde ellos también tenían que llenar unos cántaros de agua. Por eso habla de que estaba en las puertas de las aguas, dice el texto. Ellos, la tradición de esta celebración, ellos también tenían que llevar unos cántaros de agua. Y ellos tenían la esperanza de que un día iba a llegar el Mesías. Iba a proveer agua, así como lo hizo Moisés. Hermanos, mire qué gloriosa es la Escritura. Juan capítulo 7, versículo 2, dice que Jesús estaba en la fiesta de los judíos, en el fiesta de los tabernáculos, en esta fiesta. Y ellos estaban haciendo su ritual. Y el último día de la fiesta, así como ellos mismos esperaban que un día el Mesías iba a traer agua, como lo hizo Moisés. Ellos esperaban esto el último día de la fiesta. Juan capítulo 7, versículo 32, es cuando Jesús se pone de pie y dice: yo soy el agua de vida. El que cree en mí, correrán ríos de agua viva. El último día de la fiesta, Jesús le estaba diciendo a ellos: hey, ustedes por tanto tiempo han estado celebrando esta fiesta de los tabernáculos y han estado esperando el Mesías que traiga el agua, pero aquí estoy yo. Yo soy el agua de vida. El que cree en mí será sed, no tendrá sed jamás, y de su interior correrán ríos de agua viva. Es glorioso ver que este pueblo respondió en obediencia, pero qué glorioso saber que Cristo respondió en obediencia para que ahora todo el que cree en Cristo tenga la oportunidad de en gratitud también vivir en obediencia. Toda la congregación obedeció, porque no son solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores, dice Santiago 1:21. Después de ser confrontados por la palabra, estamos llamados a obedecer. Yo creo que aquí es donde se manifiesta la dureza de nuestro corazón, y hablo por mí. La dureza de nuestro corazón, de cómo nosotros desobedecemos. Y probablemente todo el que está aquí, sin excepción, incluyéndome a mí, créanme, desobedecemos. Juan capítulo 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Escuchaba de mi esposa comentarme de cómo John Piper interpreta ese texto diciendo que nuestro amor por Dios trae la obediencia. No que yo obedezco legalistamente o de manera legalista y tengo que responder a esto como algo que me impone. No, es que la respuesta de mi amor por Dios trae obediencia. Obedecer la palabra de Dios también produce gozo. Y cuando no la obedecemos, produce tristeza. Pero déjenme decir, hermanos, hermanas, si usted, al igual que yo, ha desobedecido la palabra de Dios y ha desobedecido a Dios, el hermano esta mañana leía esto, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, desobedecido, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Así que si en esta mañana tú has cometido, desobedecido, yo creo que hay una aplicación, y te cuesta obedecer la palabra, hay una aplicación clara: es confiesa tu pecado, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Porque obedeciendo la palabra es la manera más práctica de poder enseñar la palabra. Yo lo digo por mi experiencia: cuando yo he desobedecido la palabra, me cuesta enseñarla. Porque me lleva a un nivel de legalismo, a un nivel de fariseísmo. Lo quiero leer, este texto que leíamos ayer, de manera que usted pueda recordar que Dios no está distante. Si quieres vivir este avivamiento, entiende, debes de entender la palabra y tener una actitud receptiva a la palabra. Una vez entiende la palabra, regocíjate en la palabra, pero obedece también la palabra, es un llamado. Pero si no estás obedeciendo y eres cristiano, regresa a Cristo. Él no está lejos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16, aquí está la invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Alguien dijo, un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de obediencia. Así que no se trata solamente de tener la palabra en nuestra mente, esta debe transformar también nuestras vidas. Quiero terminar con una historia de un joven predicador, porque como le decía, la obediencia es la mayor, quizás es la fuente más directa de enseñar la palabra. Y vuelvo a Esdras. Esdras estudiaba, obedecía y enseñaba. Hay un joven predicador que se mudó a la ciudad de Houston, Texas. Y con el interés, él iba a ser pastor, un joven pastor. Y con el interés de conocer la ciudad, él se monta en un autobús para recorrer la ciudad, el centro de la ciudad. Así que cuando él está entrando, él se da cuenta que el chofer le devuelve $1 de más. Así que él se va al asiento, al final del asiento, ve y dice, oh, me devolvió $1 de más. Y empezó a luchar en su mente y dijo, bueno, imagínate, a él cada rato, el gobierno cada rato se coge dinero de más. Y esto es una provisión de Dios, $1 de más. Y empezó a luchar y veía hacia afuera y veía la ciudad y veía el entorno. Y luchaba en su interior y dirá, bueno, no tengo por qué preocuparme, $1. ¿Quién se va a preocupar por $1 de más? Así que él seguía viendo la ciudad hasta que termina el recorrido, y cuando él se va a desmontar, entra en convicción y dice, va al chofer y le dice, mire, disculpe señor, usted se equivocó y me devolvió $1 de más. El chofer del autobús lo miró y le dijo, no, yo no me equivoqué. Yo sé que usted es el nuevo pastor y yo estoy considerando regresar a la iglesia. Y estaba pensando regresar a la iglesia y quería saber si usted haría lo que debía hacer. Dice que el pastor se bajó sudando del autobús y dijo, señor, casi entrego. He hecho todo por el suelo. Sin duda alguna, hermanos, la manera como vivimos es una manera que va a enseñar a otros. Si nosotros entendemos, nos gozamos y obedecemos la palabra de Dios.